94.3 FM Río. Laureles, la reina Isabel. La reina Isabel. Dios alhaja. Cuando Colón le hizo la historia. ¡Ah! Me abre el micrófono este atorrante. Yo venía cantando esto. Sí. Es bueno, un poco una manera de celebrar este estado de calor que no nos deja pensar. Pero bueno, hay gente que no está pasando calor, que está en la otra punta del mundo. En la otra punta del mundo hace frío, tienen otro estado, en fin. Me da mucho placer poder hablar con gente amiga, con corondinos que están en otros lados del planeta y que con los que tenemos este contacto, ¿no? En este caso vamos a hablar con Diego Grimoldi, que está en Azagra, en la Navarra española, con frío, entiendo, y tengo muchas ganas de hablar con él porque hace como 2 años que no hablamos. La última vez hablamos por acá, ustedes se acuerdan. Diego, querido, ¿cómo estás? Buen día. No está. Sí, primero de todo, buen cantor eres, ¿eh? La verdad que te escuché y eres buen cantor. Pero bueno. Pero bien, bien, por suerte, con un poco de frío, como decías, pero bien, por suerte todo bien, gracias a Dios. Tengo 25 años de coro, Diego. Me parece que soy materia más que calificada, sí, para esto. Lo que sí, no se nota. No. Lo que no significa, te aclaro, lo que significa que uno siempre cante bien. Es como pretender jugar siempre bien al básquet. O sea, el deterioro físico se nota en todos los órdenes. Todos los órdenes. Lo importante es la intención y la intensidad que uno le ponga. Pero por supuesto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el tiempo? Contame un ratito. Bien, mira, nosotros, gracias a Dios, por suerte estamos todos bien. Bueno, pasando un poco estos altibajos de pandemia que suben y que bajan, y que la verdad que lo hemos llevado bastante bien, tanto en lo laboral como en lo salud, porque no hemos tenido... Bueno, en casa hemos tenido solo un contagio que ha sido una de las hijas. Ajá. Y con bastantes síntomas. Nosotros también no habíamos hecho el test y no dimos negativo todo, así que bueno, por suerte bien, porque acá todo el mundo, si bien es un pueblo chico, estaba todo el mundo contagiado y tenía gente que estaba con muchos síntomas bastante complicados y gente que no lo notaba prácticamente, así que Diego, nosotros por ese lado muy bien. ¿Diego con Omicron? Sí, con Omicron, sí. ¿Con qué sintomatología? A ver, la hija empezó con una gripe muy fuerte, con dolor de cabeza y dolor de garganta. Ajá. Luego, el tema sanitario aquí está un poco saturado, entonces nosotros, primero que no podríamos asistir al centro de salud porque primero te preguntan los síntomas y después te hacen... La sanidad se ha liberado un poco porque ha tomado las farmacias como un método de alivio, porque te obligaban de alguna forma a comprar el test de antígeno para que te lo hagas en tu casa y luego si te dabas positivo de ahí empezar a actuar, que era nada más que aislamiento. De esa forma descongestionaron bastante lo que es sanidad, que todo el mundo iba a hacerse la PCR, ¿me entendés? Sí. De esa forma descomprimieron bastante. Tal es así que, claro, el costo no era elevado, pero era un costo que tampoco estaba muy acorde con la economía, entonces ahora... A partir de este sábado lo han bajado casi al 50% para que todo el mundo que tenga alguna duda, primero ante cualquier síntoma se lo haga, o por prevención, si tuvo un contacto estrecho con algún síntoma, con algún contagiado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué costo estamos hablando, Diego? A ver, estaba alrededor de 8 euros el test. 8 euros. Y ahora lo han bajado a 3 euros, sí. Ajá. Es un costo, entonces, un de costo esa importante. Forma, Sí. ¿Sabes por qué? A ver, es ineludible, totalmente ineludible, la comparación, ¿está? Nosotros cuando hablamos con ustedes siempre vamos tomando... Te englobo dentro de la familia Bermud que tenemos en el mundo y con la que hablamos y comparamos esto y nos fueron dando. Como ustedes van adelante, siempre van adelante... ¿Cómo los va llevando ustedes? Porque se supone que eso va a llegar acá. Antes teníamos una brecha de 3 meses, más o menos, entre lo que iba pasando allá y lo que se venía para acá. Ahora no fue tan así, hubo mucho menos tiempo. Esto se dio muy rápido y también estamos con esta variable de los test rápidos, de los autotest y toda esta historia que recién se aprobó en la Argentina hace 15 días y que todavía no se están vendiendo. Pero bueno, era un poco la idea, ¿no? Decirle a la gente, ¿sirve esto? ¿No sirve? ¿Vale la pena? ¿Descongestiona? ¿Es más rápido? ¿Hay que hacérselo? Si no tenés alternativa, me parece que sí. yo creo que de alguna forma descomprime bastante a la sanidad, sobre todo a lo que son casos graves, que directamente sí van a acudir y van a que no saturen el tema de sanitario, por decirlo de alguna forma. Otra cosa de que por ahí la gente en Argentina, no sé cómo estarán los costos, pero aquí cualquier duda no cuesta nada ir a gastarte 3 euros y quedarte tranquilo de que, no obstante, te vuelvo a repetir, esto no se está tomando, estuve mirando esta mañana, ya no se está tomando como una pandemia, sino se está tomando como un virus tipo gripe fuerte. Sí. Porque todo el mundo lo pasó o lo va a pasar. Sí. Entonces, sí, sí. Entonces ya incluso, bueno, acá en España están dándole manija que en el segundo semestre de este año van a sacar la vacuna de aquí, que también se van a abaratar los costos. Y creo que por una temporada va a ser como una vacuna de la gripe que todos los años te vas a tener que poner un refuerzo. Sí. Creo yo, que sí, se va a manejar sí. Un poco así. Sí, incluso hasta va a salir medicación de pastilla, vía oral, para también para cualquier tipo de tratamiento. O sea que yo creo que eso también, lo que decías vos, de que ya se ha expandido más rápido, yo veo también y escucho que en Argentina no estamos tan lejos tampoco del sentido del contagio y de que está el virus. Pero bueno, no sé. Yo no sé en estos momentos la sanidad argentina cómo estará en ese sentido, pero aquí estuvo en su época del primero saturada y ahora está bastante bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que van trabajando bien. De todo lo que pensás cómo está en la Argentina la sanidad, no te equivocás en nada. O sea, a ver, de cómo hablamos hace 2 años, ahora, es exactamente lo mismo, porque está la misma gente. Yeah. Entonces, ¿cómo se encara esto? Y bueno, yo te lo resumo, hay 120.000 muertos, esa es la realidad. Un mal tratamiento de la pandemia, una cuarentena horrible, miles y miles de puestos de trabajo que se perdieron, vidas que se perdieron, sí. En fin, muy lamentable y muy triste lo que ha sido el tratamiento de la pandemia en la Argentina, y lo dice el mundo. Cuando vos entras a ver tablas comparativas, el peor tratamiento de la pandemia en el mundo es en la Argentina. Pero bueno, estamos acá y tenemos que seguir, no tenemos alternativa. Entonces, bueno, cuando tenemos estas cosas, lo que nos queda es, bueno, preguntarle a ustedes, que están en el primer mundo, decir, che, ¿cómo la están llevando allá? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? La semana pasada hablaba con Guillermo Chilemi el domingo, hablábamos de esto, ¿no? De cómo, qué sé yo, cómo la están llevando. Y también es más o menos un poco coincidente decir, bueno, bajarle un poco el tono al dramatismo de lo que fue el primer COVID, que ese dejó el tendal, ¿no? Ese y después la variante Delta, a esto que sí el mundo está tratando, o al menos desde la gente que sabe, darle otro enfoque y tomarla como que es una gripe y que va a ser, si se quiere, algo normal, algo que no reviste tanta gravedad, ¿sí? Sí. A ver, yo te vuelvo a repetir lo mismo que hablamos creo que la primera vez. Si bien hay que tenerle un poco de respeto o respeto que se merece, pero no dejar de hacer una vida medianamente dentro de todo normal, porque tampoco te puedes aislar y no salir a ningún sitio porque tampoco te va a inmunizar y decir que no te vas a contagiar. Entonces, más con esta pandemia que hay ahora, que aparentemente es como una gripe, que si no la pasaste la vamos a pasar, pero que tampoco es nada del otro mundo. Siempre y cuando teniendo los cuidados que te dicen de si estás contagiado o tenés algún síntoma, hacerte cualquier tipo de análisis o PCR o lo que fuere y aislarte si lo fuere y ya está. Y seguir con tu vida cotidiana, cuidándote, con protocolos que lo siga habiendo, tanto en lo deportivo, que yo tengo los hijos de deporte, como en el colegio, como en cualquier sitio donde vas a trabajar. Y yo creo que esto vamos a tener que, ya tendríamos que haber tomado conciencia de convivir ya con ello, pero sin faltarle respeto y teniendo conciencia de lo que esto conlleva, ¿no? Sin duda que sí. Un poco. Sin duda que sí, sin duda que sí. En lo laboral, ¿qué tipo de precauciones? O sea, ¿dejaron, en algún momento cortaron de trabajar? ¿No es obligatorio el uso de barbijo? No. Mi mujer, por ejemplo, está en la parte de alimenticio y no dejó de trabajar, al contrario, se ha aumentado el volumen de venta y siguen con su barbijo, su higiene personal, con el gel, con los guantes, el que quiere, eso es opcional, y la gente lo mismo, pero siempre con barbijo, a todo recinto, incluso el hijo que juega al fútbol, que está en espacio abierto, nos exigen que estemos con barbijo, ya sea si está en la tribuna, donde sea. Y yo que estoy en la parte de otra parte totalmente diferente, que es electrónico también, o sea, en todas las empresas, sea cualquier el rubro, el cuidado es el mismo, con barbijo, higiene echarte las manos, la distancia, tratar de mantener la distancia siempre, y que a veces sí, a veces se puede y a veces no se puede por el tipo de trabajo que hay, pero siempre tratando de respetar al otro, y cualquier síntoma que tenga, avisar, y hay, todas las empresas tienen sus protocolos, digamos, de decir, bueno, vas a casa y te haces el análisis, te ves si estás positivo, o te llevan, o lo que fuere. Pero en ese sentido, pues, sobre todo respeto a los demás y mantener la conciencia de que está, el virus no se puede ir de un día para el otro, y que hay que convivir con él y saber convivir de la mejor forma. Mientras tanto, los especialistas irán combatiendo como mejor puedan y como vean, ¿sabes? Pero un poco la idea es eso. Uno, yo ya al principio ya no tengo el mismo pensamiento que tenía al principio, porque uno ya sabe cómo es. No obstante, esta variante es un poco más leve, entonces la gente tiene un poco menos de miedo, pero tampoco hay que ir al libertinaje ni decir, bueno, no pasó nada, ya pasó, o a mí me tocó, ya no me va a tocar más, porque no es así tampoco. Claro, está bien, yo lo entiendo y creo que lo pensamos de la misma manera. A ver, si recién aprendí la radio, sin la aprender recién, estoy charlando con Diego Grimoldi. Diego Grimoldi, condino, está en la Sagra, en la zona de la Navarra, en España, está viviendo hace mucho tiempo allá, están radicados en España, y bueno... son la referencia que tenemos para poder ver cómo va todo esto del virus y la pandemia y cómo lo van tratando. Y de paso saber cómo están, ¿no? El contacto con los amigos siempre es bueno, sea en forma particular, sí, o seguro, pública, como es esta. En definitiva, este programa es eso, es una mesa de amigos que, bueno, por esas casualidades tiene un micrófono en el medio. Es así. Sí, la verdad que sí. Diego, me decías que en lo laboral no ha habido problemas en este tema. ¿Vos estás vacunado? Sí, las tres dosis. A ver, yo y mi mujer, en casa estamos todos vacunados. Sí. Los pequeños, voy a empezar de atrás para adelante. Sí. Los pequeños fueron los últimos que lo vacunaron antes de que terminen el receso escolar ahora de invierno. ¿Dos o tres? Y antes de la fiesta. Tres. Los dos pequeños los vacunaron ya. Uno tiene 11 y la otra 9. Ellos están vacunados los dos, una dosis. ¿Una dosis? La próxima, una dosis, y se la ha aplicado en el colegio. Ajá. Ahora, la segunda dosis era dentro de 8 semanas, que creo que le toca en febrero, y también en el colegio. Ajá. Y después, las dos mayores ya están vacunadas con las dos dosis, y yo con mi mujer, aquí ya están aplicando a nuestra edad ya la tercera dosis. Ajá. Pero nosotros, la primera que nos pusieron fueron de Janssen, que era una monodosis, o sea que eran, sí, dos dosis en una. Eran dos dosis en una. Exacto, a mí me pusieron esa con mi mujer, entonces a mí me pusieron esa y ya me pusieron el refuerzo, que sería como una tercera. Correcto. Así que yo ya tengo, en el tema vacuna estamos, salvo los hijos pequeños, estamos todos ya completos de vacuna. Bien. Sé que coincido en el hecho de que el humor social, la conciencia comunitaria, toma esto como que ya pasó, ¿no? Como que ya fue. Más todavía aún, te sumo, hay, nada que no sepas, el presidente de la Nación decretó el fin de la pandemia por decreto antes de las elecciones, antes de las PASO, dijo, bueno, acá la pandemia se terminó, en un total uso político de estas cuestiones. Pero bueno, si tomamos esa referencia, es lógico que la gente piensa que esto no pasa nada. Es jodido, es complicado, no tanto así... pero hay que cuidarse sin lugar a dudas, no hay que descuidarse con este tema, y los cuidados van a seguir, y un poco es lo que el mundo debe pensar, por eso la comunicación contigo de poder hablar de estas cuestiones. En la economía del COVID anterior a este, o sea, el anterior fue mortal, murió muchísima gente, ¿se ha repuesto de alguna manera? ¿Vos ves que se ha repuesto un poco la economía de España a partir de aquel momento ahora? Pues mira, hay sectores de que sí, hay sectores de que, te voy a repetir, creo que lo de la pandemia le ha dado un empuje muy grande, como es la alimentación, porque la gente lo único que tenía que hacer era por ahí encerrarse y comer y tomar, porque esa es la realidad, así hablando a grandes rasgos, ¿eh? Después también la parte de la electrónica, porque la gente compraba muchas cosas electrónicas, entonces hoy por hoy hay saturación, y bueno, también hay falta de material para ciertos productos, pero también se inclinaba a comprar cosas, estaba en casa, entonces no sabía qué hacer, muchas compras por internet, lo que es productos de internet, se ha aumentado muchísimo el volumen de venta por todas estas cosas. y hay rubros que han sido castigados y todavía están queriendo levantar, como son la hostelería y el tema de restauración de restaurantes y bares, que aquí hay mucha costumbre de bar y de salir a comer afuera, ¿viste? Entonces es el rubro que más fue castigado y que le está costando salir, pero que bueno, que yo creo que este verano va a ser un quiebre grande, y estas vacaciones de verano, yo creo que si esto se va tomando como ya le van, no dejando de tener importancia, sino ya sabiendo cómo tratar y cómo actuar, que no es tan grave la pandemia esta, entonces la gente empieza a salir más de vacaciones, empieza a salir más a los bares, va a reactivar un poco más. Y el verano reactiva bastante, el invierno es un poco más duro. Pero bueno, ¿no tenés esa sensación de pensar de que bueno, que estuvimos encerrados durante 2 años y que necesitamos salir un poco, respirar, cambiar de aire, ver la Yo creo que acá la gente sobre todo es muy salidora, Marvel, es muy, la cultura que has de salir continuamente, ya sea para ir a echarse un café al bar o una cerveza, o es mucho salir a comer a todo sitio, ¿me entendés? Es una cultura de salir mucho la gente, entonces te estás costando, entonces por ahí viene también la falta de respeto, entre comillas, de que no respetan ciertas normas, porque está cansado ya de estar todo el día con la mascarilla, está cansado de no poder ir al bar, de no poder salir de vacaciones, entonces un poco también pierde el respeto sobre eso, ¿me entendés? Entonces por ahí hay que verlo a diferentes puntos de vista, esto que es, mirá, qué loco, se va de vacaciones y no entiende que está... Sí, está la pandemia, pero con cuidado podés salir de vacaciones. Sí, está la pandemia, pero con cuidado podés ir al bar. ¿Me entendés? Entonces no deja, y la gente está muy cansada. Hasta esto ya ha llevado mucho tiempo y va a tener un tiempo más, ya te dije, incluso va a ir con el tema de vacunaciones al año, para cuidarse y todo, pero ya la gente tiene que liberarse un poco. No era el liberalismo, como por ejemplo dijiste que el presidente ya dijo que no hay pandemia porque no, pero un liberalismo con conciencia de salir, de estar un poco afuera, de tener vida normal, entre comillas, porque ya no hay la mentalidad, la gente no se puede, ya no, la gente no aguanta más, hay gente que, estaba leyendo esta mañana, hay mucha depresión en gente de la sanidad, que está saturada, está que ve que nunca se termina, está podrida, están la gente, están sobrecargados de tanto trabajo, que parece que va a salir de la pandemia y le dan... Hay gente que ha trabajado 2 o 3 años, Marvel, sin vacaciones, porque los enfermeros y los médicos y un montón de gente no puede salir, porque no puede darle respiro, ¿entendés? Entonces, claro, está muy cansado. Sin duda, es algo que no estaba previsto y son tan humanos. Uno no lo no, ve. No, obviamente. Uno no ve en la individualidad del trato. Es decir, uno cuando recurre al médico, cuando estás mal. Y es uno. Uno va al médico, es uno, el médico te atiende a vos, pero no se pone a pensar que ese personal de sanidad es continuo el laburo que ha hecho durante estos 2 años y no han parado. Y son seres humanos. Y aparte del laburo físico, el estrés, el no parar, el convivir con la muerte todos los días, con los problemas, el empatizar con el tipo enfermo, es tremendo. El laburo de la gente de sanidad en el mundo. En estos 2 años es maravilloso, ¿no? Es incomparable. Sí, y vos me dirás, sí, pero es su laburo, sí, está bien, es su laburo, pero hay que estar. Sí, pero todos dentro de los parámetros normales, ellos se recibieron el día que se recibieron para atender gente, pero no para una cosa así tan saturada y correcto, que no se termina nunca, y que está muy cansada, yo entiendo, tengo gente conocida que trabaja en el rubro y está muy cansada y es normal, no paran todo el día y ellos es vocación y un poco ya... ¿Sabe? No pueden parar porque saben que esto no recién ahora están viendo un poco la luz al final del túnel, pero bueno, hay que tener paciencia más que nunca ahora y tratar de hacer las cosas entre comillas bien para que esto no se estire lo más que se pueda estirar y bueno, y hacer las cosas que nos dicen que hagamos, sin más. Dos preguntitas. Así una, ¿qué temperatura tenés ahora ahí? Ahora debe estar haciendo, no sé si sé, 0 grados y estamos con calor, porque esta noche ha hecho -4, -5 seguro, no me he fijado, pero estamos haciendo mucho frío. Déjame decirte que te envidio. 4 grados bajo 0 tiene Diego. Escuchá, negro, 4 grados bajo 0 tiene el Diego en Azagra. Nosotros acá estamos en -40. Por favor, qué locura. Le hago pregunta de loco. Vos sos una persona medianamente informada, sé que te preocupás por la realidad que vivís y lees y te preocupás y sos informado. Te pregunto, normalmente en los países del primer mundo, de los cuales España obviamente es uno, van tirando algún tipo de proyecciones hacia adelante, van haciendo algún tipo de cálculo, de pronóstico de situaciones para adelante. ¿Cómo están viendo después de toda esta pandemia, de la cantidad de muertos, porque en rigor de verdad fue uno de los países que más muertos tuvo, España? Sí. Si hay alguna mirada hacia adelante, ¿cómo ven los españoles para adelante el futuro? Mira, estuve hablando el otro día con un compañero de trabajo, porque también es el tema de todos los días, de hablar, a ver cuándo se va a terminar, que uno está cansado, y hay mucha gente que conoce el tema, que dice virólogos, y dicen que este tipo de pandemia, la Omicron, que es así como es rápida de elevación, que hay contagios múltiples, luego va a ser una caída muy brusca. Sí. Dicen que acá, yo no creo porque veo las cosas, pero bueno, hay que ser optimista, ¿no? Dicen que para Semana Santa se va a ver un cambio radical. Radical. No dan número, obviamente, no proyectan número. Entonces, debido a esa caída radical, pues yo te decía, yo lo veo más cara al verano, más cara a julio, agosto. Yo veo que más puede ser la bajada, que uno la note y que lleguemos a una vida, entre comillas, normal, y que todo vuelva un poco a la normalidad, y sobre todo que se activen los puestos de trabajo que fueron, no fueron muchos, pero fueron puestos de trabajo que se han parado y están ahí viendo a ver qué es lo que va a pasar, sobre todo en la hostelería. Yo creo, me tiro más para ese lado, pero ya te voy a repetir que hay gente conocida que dice de que esto para Semana Santa se va a ver un cambio muy, muy, muy grande. Así como hubo de una semana para otra, ahora en Navarra, que hubo de las provincias que más hubo contagio, están bajando mucho, y hubo 3 días de bajada bastante grande, así que se está notando, y se está bajando esta provincia, que es una de las que más ha subido, junto con Cataluña y Aragón. Pues yo creo que se va a notar, y bueno, espero que me equivoque, que sea antes de lo que yo digo, pero yo creo que para el verano vamos a estar, no te digo que bien, mucho mejor que ahora, seguro, y esperemos que vuelva todo medianamente a la normalidad, que no sea más que una vacuna al año y hay que cuidarse como una gripe, sin más. Creo que ese pronóstico, bueno, un poco la idea de todos, ¿no? Esta, y que se convierte en una gripe y nos tengamos que vacunar una vez por año, toda la bola. De paso te pregunto, ¿lo tenés a Martín Caballero ahí? Sí, lo tengo a Martín. Está Martín en casa desde septiembre que vino. Qué problema, y, ¿no? Y bueno, y acá lo tenemos. No, problema es una ayuda. ¿Ayuda? Bueno, estas cosas sirven para esto, ¿no? Para que de repente, bueno, un saludo enorme de todos para con vos. Obviamente un abrazo grande, lamentamos lo de tu viejo. Un abrazo grande a Martín, un abrazo grande a tu esposa, a los chicos. Agradecerte este contacto de siempre, este renovado contacto que tenemos con vos, poniéndonos al tanto de cómo está la cosa por allá. Y es un gusto, repito, renovado gusto poder hablar contigo, Diego. Bueno, Marvel, yo agradecido, ya te digo, para cualquier cosa que necesites, siempre dispuesto. Quiero mandar también, aprovechar un saludo a todos allá en Coronda, principalmente a mi madre, que está pasando lo complicado, y que no se olvide que estamos siempre con ella. Bueno, siempre se lo digo, pero no está de más nunca decirlo, y a mis hermanos también, así que yo agradecido de todo, y que ya sabes, te voy a repetir, cuando quieras hablar de cualquier tema, yo siempre dispuesto aquí, y para lo que sea, y a ver si este año estaba queriendo armar un viaje, a ver si se puede normalizar todo y me puedo ir a visitar a gente conocida, a gente amiga y a familiares que de vez en cuando se necesita. Cómo no. Abrazo grandote, Diego, y te quiero mucho. Vale, muchas gracias. Charlamos con Diego Grimoldi, que está en Azagra, en la Navarra española, de estas cosas, ¿no? La cosa de nuestra de todos los días, de ellos de todos los días, las cosas que tenemos en común, cómo van viendo, eso es la evolución de la pandemia, cómo la vemos nosotros, y bueno, es un reflejo más de esta familia de vermut que tenemos en el mundo. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.